Están escuchando en radiolibre.co, la Unión de Radios Libres de Latinoamérica. Hoy estamos en el Parque de los Deseos en una jornada muy especial. Estamos en la velatón nacional por nuestros líderes sociales asesinados. Hoy miles de personas nos estamos dando cita acá en el Parque de los Deseos para elevar una voz de protesta. Esta es una terapia de calle que queremos hacer con Manzana Radio y hoy vamos a estar haciendo varias actividades, hablando con varias personas que están hoy acá, así que por favor sintonicen radiolibre.co para que se enteren, ahora que se van para la casa, se enteren de todo lo que va a pasar acá. Quiero saludar a Andrés Ángel, fotógrafo, quien nos va a acompañar durante la jornada de esta tarde-noche. Hola Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, María Isabel, muchas gracias por la invitación. Sí, a todos los que nos están escuchando a través de internet, de radiolibre.co y de la frecuencia 107.5, una cuadra a la redonda, usted nos puede sintonizar. Pero también estamos grabando esta transmisión y podrá ser escuchada a través de internet también en la página de Manzana Radio. Esta velatón, María Isabel, se está realizando en casi todos los departamentos del país. Debemos recordar entonces que nos encontramos aquí en memoria de los líderes sociales asesinados que van desde el 4 de enero al 4 de julio del presente año. Y según esas estadísticas, tenemos 9 líderes en Córdoba, 2 en La Guajira, 4 en el Atlántico, 4 en Magdalena, 6 en Cesar, 9 en Bolívar, 17 en Norte de Santander, 12 en Arauca, 3 en Casanare, 8 en Cundinamarca, 4 en Bogotá, 6 en Meta, 6 en Tolima, 3 en Caldas, 38 en Antioquia, 14 en el Chocó, 75 líderes asesinados en el territorio del Cauca, 12 en Risaralda, 15 en el Valle del Cauca, 7 en Putumayo, 15 en Nariño y 7 en Caquetá. Para un total de 274 víctimas en lo que va corrido del año, una cifra aterradora, bastante asustadora. Por eso nos encontramos acá, en memoria de ellos, para que no se repita más, para que la muerte no siga caminando por estos territorios. Y invitarlos a ustedes nuevamente que nos están escuchando por radiolibre.co, por la frecuencia 107.5, una cuadra a la redonda, y por en el ciberespacio ahora, en el espacio-tiempo que queda aquí grabado. Entonces, bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión. Bueno, por acá nos está acompañando para empezar este recorrido Daniel Suárez. Él es un activista acá de la ciudad de Medellín. Daniel, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Daniel, cuéntanos por qué estás tú hoy acá para las personas que nos están escuchando a través de internet. Porque debemos entender lo que está sucediendo y porque debemos reaccionar. Son muchas muertes injustificadas y son muertes que nos deben doler. Y estamos en un momento donde no sabemos cuál va a ser el camino que sigue para nuestro país. Entonces esta movilización, que personalmente no, hablamos acá, no esperaba tanta gente y por fortuna la ciudad reaccionó y esperemos reaccione mucho más, porque no solamente son los líderes, sino lo que está viviendo en este momento la ciudad de Medellín, con el incremento de homicidios y pérdida de personas inocentes, porque todos somos inocentes, toda vida es valiosa, nada justifica el homicidio ni a los líderes sociales, ni de las personas que hoy están en la Comuna 13, que están sufriendo una problemática también muy grande, y que estos nombres que tenemos en las manos de estos líderes asesinados sean escuchados hoy, sean interpretados por todas las personas que estamos acá y acompañando de alguna forma a esas personas que han perdido un ser por culpa de una violencia injustificada. Hemos escuchado muchas cifras y parece que fueran números los que estamos contando, pero son personas, y son personas que viven en Colombia, que tienen una labor dentro de sus comunidades muy importante. Entonces hoy queremos nombrarlas a todas, por lo menos a todas las que tenemos en el informe que presentó la Cumbre Agraria, que es una de las cifras más altas que estamos contabilizando hoy en los medios de comunicación. Pero como no se trata de contar solamente, entonces, Daniel, queremos iniciar este recorrido leyendo el nombre y la persona que hacía, para que empecemos a caminar y lleguemos poco a poco a la velatón que nos está esperando detrás de acá de la estación del metro. Arley Giovanni Mogollón Becerra, de Saravenac, Arauca, era coordinador de Azonalca, distrito número 1, integrante de la coordinadora campesina de Saravena, era campesino. Fares Carabali Carbonero, de Buenos Aires, Cauca, miembro del Consejo Comunitario Cerro Tela, integrante del PCN Anafro, líder representante de la cooperativa Multiactiva, Unión de Mineros Buenos Aires, Cauca, y afrodescendiente. Estamos caminando para poder acercarnos y que más personas escuchen los nombres de los líderes asesinados. María Isabel, y para contarle a toda nuestra audiencia, nos encontramos en el Parque de los Deseos. En el Parque de los Deseos se realiza en este momento una velatón por todos los líderes sociales asesinados. En este momento, al interior del parque pueden haber unas 1,000 personas. Ya ha comenzado el evento conmemorativo y algunas velas se ven encendidas. Son 274 líderes asesinados en lo que va corrido del año, y pues recordémoslos como debe ser, por su nombre: Héctor Everson Hernández, poblador urbano y artista popular; Alirio Sánchez, líder indígena y autoridad y médico tradicional del resguardo de Totoró; Diana Luz Romero Mogales, presidenta de la JAC Vereda San Joaquín; Diana Luz Solano, comunera indígena, guarda indígena e hija de Rufino Solano, gobernador Zenú de la comunidad La Esperanza; Víctor Manuel Morato, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda La Rompida en Yondó; Jorge Jimmy Celis, integrante de la Junta de Colinas del Túnel de la Comuna 6 de Cúcuta; Plinio Pulgarín, presidente de la JAC de la Vereda San Pedro, corregimiento de Versalles; Luis Díaz López, secretario del Cabildo de la Comunidad Indígena Julieros del pueblo Betoy del municipio de Tame; Miller Díaz, integrante de la Comunidad Indígena Julieros del pueblo Betoy; Lady Xiomara Peña Naveo, docente de Tame, Arauca; Víctor Manuel Barrera, dirigente sindical de Arauca; José Olmedo Obando, reconocido líder del Consejo Comunitario Afro Nueva Esperanza, integrante de CONAFRO y de Marcha Patriótica. A todos los que nos están escuchando a través de radiolibre.co y 107.5, estamos en el evento conmemorativo de las vidas de los líderes asesinados este año, en 2018. Entendí por qué no me podían sentir. José Fernando Castillo, de Buenos Aires, Cauca, miembro del Consejo Comunitario Cerro Tela, integrante del PCN Anafro. Berbey Velázquez Vitola, de Cáceres, Antioquia, líder de Movimiento Compromiso Ciudadano, miembro de la Junta de Acción Comunal, profesor de danza. Humberto Manuel Escobar Mercado, de Sucre, reclamante de tierras, finca La Concepción. Prisciliano Manuel Mercado García, de Sucre, reclamante de las tierras, finca La Concepción. Manuel Eusebio Osorio Escobar, Sucre, reclamante de tierras, finca La Concepción. Manuel Eduardo Parra Rondón, de Chitaga, norte de Santander, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Roble. Según la comunidad, se desplazaba por el sector de la vereda Licha en el carro recolector de leche. Eleazar Tequía Buticay, Quibdó, Chocó, guardia mayor de 41 años de edad. Mario Elías Carrascal, de Montería, Córdoba, exalcalde de Puerto Libertador, Córdoba. A nuestros oyentes, a las personas que están llegando a nuestra audiencia, les recordamos, estamos en la Velatón, una jornada conmemorativa por nuestros líderes asesinados, líderes caídos en lo que va corrido de este año. Según la cumbre agraria, son 274 líderes asesinados a quienes hacemos este homenaje y los nombramos. Temístocles Machado, reconocido líder comunitario del barrio Isla de la Paz. Nicomedes Payán, líder comunitario social, político, que vivía en la comunidad de Taparal, a orillas del río Micay. Nixon Muti Sosa, expresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Chaparral. Lady Amaya Ramírez, promotora de salud en San Calixto, norte de Santander. Antonio María Vargas Madrid, tesorero de la Junta de Acción Comunal de la vereda Nueva Ilusión del corregimiento de Batatalio, municipio de San José de Ure, departamento de Córdoba. María Yolanda Maturana, líder social y ambientalista de Pueblo Rico, Risaralda. Diana Patricia Mejía Fonseca, madre comunitaria del barrio Candelaria, la nueva ciudad Bolívar. Carlos Eduardo Melo Ramírez, líder comunal del barrio Antonio José de Sucre, en Usme. Sandra Janet Luna, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Totumito Carboneras, en Tibú, norte de Santander. David Alexis Narváez, de Tarazá, Antioquia, hacía parte del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos. Estamos tratando de captar un poco el sonido de las personas que en este momento están reunidas acá en el Parque de los Deseos. Entonces vamos a hacer una pausa para acercarnos un poco y poder captar lo que están diciendo. Tengo el canal abierto. Bueno, les recordamos a las personas que nos están escuchando a través de radiolibre.co y también a las personas que nos están viendo acá en el Parque de los Deseos, que estamos leyendo los nombres de las personas, de los líderes sociales que han sido asesinados, porque queremos nombrarlos a todos y queremos saber quiénes son y por qué los mataron. Entonces estamos leyendo nombre a nombre los 274 líderes que han sido asesinados según la cumbre agraria. Jesús Orlando Grueso Obregón, MOEB, Marcha Patriótica. Jonathan Kundumí Anchino, MOEB, Marcha Patriótica. Deiber Quintero Pérez, líder comunal y coordinador de deportes de este municipio. Omar Arbey Martínez, integrante de la Comisión de Convivencia y Conciliación de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Corocito de Tame. Elkin Fabián Toro, tuvo un cargo administrativo en una Junta de Acción Comunal hasta octubre de 2017. Cristian Camilo Toro Rodas, líder comunitario, reconocido por su labor de apoyo a la comunidad en reivindicaciones culturales en el municipio. Gaby Lilley Ordóñez, docente. Flover Zapullés, tesorero del Comité de Impulso de la COCAM en la vereda La Esperanza. Juan Emilio Abrán Solano, miembro de la cooperativa de crédito Comutranort. Apoyaba la fundación Mis Quinceañeras de la Comuna 8. Apoyo a jóvenes. Ex tesorero, Asojunta Comuna 5, Cúcuta. Cristian Emilio Jaime Triana, un joven que era ejemplo de liderazgo y superación. Soneida Figueroa Duarte, defensora pública. Berlinda Gómez, líder de la comunidad indígena Yiu, era habitante del resguardo Mocuaré. Julio César Arango Sánchez, comunero indígena Zenú Tigre 2. Hermilsun Larraonda, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Los Alpes, municipio de Orito, departamento de Putumayo. Luis Arturo Roget Campo, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Santa Isabel. Víctor Hugo Martínez, representante legal de la Asociación Campesina La Nueva Esperanza. Tomás Barreto Moreno, miembro del Consejo Comunitario de Negritudes en San José de Uré y sobrino de un concejal de la localidad. Juan Gabriel Pascal Taicuz, joven aguá, menor edad de 15 años. Luis Fernando Hernández, etnia Zenú, perteneciente al Cabildo Zenú de Santa Rosita. Juan Mena, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Los Álamos, sector de La Rosera. Silvio Dubán. Los dos jóvenes eran hermanos. Uno de ellos, Javier Bernardo Ortiz, era hijo del también asesinado Bernardo Cuero Bravo. Javier Bernardo Cuero Ortiz. Nuestro. Seguimos con la lectura de los nombres de los 274 líderes asesinados según la cumbre agraria. Saúl Mendieta, dirigente comunal, por favor la luz, dirigente comunal que hacía parte del comité de deporte de la JAC de Villa del Rey en Soledad Atlántico. Ferney Lozada, de Puerto Rico, secretario general del Sindicato Único de Mototrabajadores de Colombia, SUMCOL. Giovanni Velasco Ariza, de San José de Guaviare, afiliado a la Junta de Acción Comunal de la Vereda Caño Mosco. Wilson Arnulfo Quetama, de San José del Palmar, en el Chocó, comerciante del municipio. Claudio Chávez, de San José del Palmar, presidente de la JAC de Sumarita en el año 2014. Efraín Zúñiga Dorado, de Piendamó, Cauca, docente afiliado a SOINCA y docente de la institución educativa del Melcho del municipio de Piendamó. Obdulio Angulio Zamora, de Buenaventura, Valle del Cauca, consejo comunitario del río Naya y perteneciente al comité que impulsó Marcha Patriótica. Hermes Angulo Zamora, de Buenaventura, Valle del Cauca, perteneciente al Consejo Comunitario del Río Naya, comité de impulso que impulsó también el movimiento Marcha Patriótica. Continuamos. Para todos los oyentes, los que nos están escuchando a través de radiolibre.co y de la frecuencia 107.5 a una cuadra a la redonda. Esta es Manzana Radio, que se encuentra en La Velatón, una conmemoración nacional en casi todas las ciudades principales y municipios del país. Nos encontramos los que decimos no, no a la guerra, no, no más violencia. Basta la ola de asesinatos contra los líderes sociales de nuestro país, porque el disenso y pensar distinto no es malo. Sigo leyendo. José Aníbal Herrera, líder campesino y defensor de derechos humanos, fundador de ASOVAC, integrante de la COCAM y de Marcha Patriótica. José Alcides Ospina Arango, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Guayaquil. Lisandro Antonio Hernández Triviño, sobreviviente de la UP, hijo de un ex militante y sobrevivientes de la Unión Patriótica. Víctor Alfonso Zabaleta, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda El Rizo del municipio de Cáceres. Jorge Miguel Polanco Ávila, expresidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Caño Prieto del municipio de Cáceres. Israel Fajardo, en el año 1968, con un grupo de personas de la vereda, le dieron origen a la primera Junta de Acción Comunal, de la cual fue su dignatario por muchos años. María Magdalena Cruz Rojas, hacía parte del programa de sustitución de cultivos ilícitos en sector de Brisas del Iteviare, inspección de Rincón del Indio en Mapiripán. Héctor Janner Latino, Corinto, comunero indígena liberador de la madre tierra. Belisario Benavides Ordóñez, reconocido dirigente social e integrante de la mesa de víctimas del municipio, que había llegado a la zona hace aproximadamente 5 años desde el Patía. María Isabel, todos los oyentes en este momento, alrededor de unas 1000 velas en este momento en la plaza iluminan todos los corazones de los colombianos que creemos en la paz, que creemos que no es necesaria la violencia para imponer los argumentos, que creemos que podemos a través de la palabra y del amor y a través de la luz guiar este país, llevar este país. Necesito luz. Bueno, seguimos leyendo los nombres de los 274 líderes asesinados. Parece largo, ¿cierto, Andrés? ¿Cuántas hojas hemos leído? Van alrededor de 4 o 5 hojas leídas y nos faltan unas 10. Es muy triste, es penoso también. Álvaro Pérez, integrante de la Asociación Campesina del Catatumbo, Marcha Patriótica. Simeón Olave Angulo, Consejo Comunitario del Río Naya, Comité de Impulso, Marcha Patriótica. James Luis Jiménez, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Cacahual, Corregimiento San Vicente del Congo de Turbo. Ubalbeiro George Pérez, Jorge Pérez, integrante de la Asociación de Víctimas y Afectados de Megaproyectos ASBAM El Aro, del municipio de Ituango. Luis Alberto Torres Montoya, pescador y barequero del río Cauca, integrante de la Asociación de Pequeños Mineros y Pequeros de Puerto Valdivia, AMPA, articulado a Movimiento Ríos Vivos, Antioquia. Iber Antonio Angulo Zamora, Consejo Comunitario del Río Naya, Comité de Impulso, Marcha Patriótica y COCAM. Harold Lerma Palacio, líder social que hacía parte del programa de restitución de cultivos ilícitos. Hasta hace 6 meses perteneció a la Junta de Acción Comunal de su vereda, de la cual hasta ahora fue asesor. Ramón Ascue, Corinto, comunero indígena y liberador de la Madre Tierra, perteneciente a la vereda Pan de Azúcar. Pablo Emilio Moreno, había llegado al resguardo Gran Rosario desde hace ya varios años, convivía con una indígena Awá, tenían 4 hijos menores de edad. Félix Castañeda, miembro de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Chaparral y también delegado por la comunidad a la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana. Yadira Suserquia, hace parte del PENIS, el cuerpo fue hallado sin vida con su esposa Yadira y Orlando en muy mal estado. Víctor Correa, minero en la vereda Altos de Manila. Cristian Andrés Lozano, trabajador afiliado en Sinal Trainal. Luis Eduardo Domínguez, trabajador afiliado a Sinal Trainal. Gabriel Muñoz Muñoz, líder campesino que venía denunciando presuntos hechos de corrupción en la alimentación escolar en su comunidad. Pablo Emilio Dagua Taquinas, quien pertenecía al Cabildo Nasa Kiwé del Resguardo Nasa en Verachamí, en el corregimiento de La Delfina, en Buenaventura. Adriana Montero Parra, pertenecía al Resguardo Triunfo Cristal Páez del municipio de Florida. Jefferson Monroy, dignatario comunal. Juvenal Silva, dignatario comunal. Amílcar Yagarí Siagama, exgobernador, guardia indígena y dirigente en Verachamí. Dalmairo Reyes, docente y líder comunitario. Orlando Negret, presidente de la Junta de Acción Comunal del Camú Las Delicias. Carlos Jimmy Prado Gallardo, directivo Azocoetnar, representante legal de Satinga Joven y delegado al Espacio Nacional de Consulta Previa por las Comunidades Negras del Pacífico Nariñense. Julio César Montalvo, hermano de la gobernadora indígena Meisa Montalvo Teherán del Cabildo La Meta Territorial del Resguardo Zenú del Alto San Jorge. Jason Ramírez, presidente de la Junta de Acción Comunal Vereda Layet. Francisco José Guerra Guerra, líder comunitario en calidad de presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda El Mandarino. Holman Mamián, docente de la Institución Educativa Santa Rita, sede del Venteadero del municipio de La Vega, Cauca, afiliado a Asoinca. Arnulfo Catimay Blanco, pueblo Saliba en Vichada. Cristian Andrei Rodríguez Sánchez, líder comunal. Luis Carlos Cabrera Segura, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio El Berlín. Evelia Francisca Atencia Pérez, docente sindicalista, integrante de la Colombia Humana. Unas 1000 personas que nos encontramos en el Parque de los Deseos en Medellín, al lado de los que están en Cali, Bogotá, Bucaramanga, Barranquilla, Montería, Sincelejo, El Meta, Neiva, Ibagué. Bueno, y se me pueden escapar un montón de lugares que en este mismo instante estamos realizando esta jornada de conmemoración por las vidas de los 274 líderes sociales asesinados en lo que va corrido de este año. María Isabel, antes de continuar con la lectura de los nombres de nuestros líderes sociales desaparecidos y asesinados, hablemos un poco del ambiente, de qué se siente, qué vivimos en este momento, para que las personas que nos están escuchando a través de 107.5 la frecuencia a una cuadra a la redonda en Manzana Radio o a través de radiolibre.co, pues se haga una idea de qué es lo que estamos viendo. Bueno, alrededor del parque, pues para los que no saben, en el parque en el que nos encontramos es un parque completamente plano en el centro, o sea, no hay ningún obstáculo. No sé cuántos metros cuadrados pueda tener el parque, pero es muy, muy grande y tiene como unas inclinaciones que hacen que las personas que estamos acá reunidas se vean como si fuera como una gran hoguera, como si en el centro del parque hubiera una hoguera y todos hiciéramos parte de ella. Se siente calor, hay muchas velas encendidas, hay unas banderas que están ondeando. No sé si sepas tú de qué se tratan esas banderas, Andrés. Son, al parecer, son las banderas de del departamento de Antioquia, blanco y verde, y hay muchas velas encendidas, bastantes velas que son el ejemplo que el disenso no es una amenaza, y pensar o actuar diferente tampoco puede ser visto como una amenaza. Entonces, a todos los actores armados del conflicto colombiano, por favor, respeten la diferencia, respeten al que piensa distinto, respeten al que actúa distinto, porque no somos una amenaza. Y no a la guerra, sí a las ideas distintas. Continuamos entonces con los nombres de nuestros líderes a los que guardamos hoy su memoria. Héctor Santiago Antelis, de Teorama Norte de Santander, actualmente el líder, hacía parte de Azcamcat como responsable de coordinar el comité de veredal de su municipio. Janer Alberto Correa Arboleda, también de Teorama Norte de Santander. Adrián Pérez, hijo de reclamante de tierras. José Abraham García, hijo de reclamante de tierras. Jamer Alberto Hidrobo Navia, integrante del Comité Cocalero Vereda La Joaquina. Julio César Suserquia, miembro fundacional de la Asociación del Comité de Barequeros del Norte de Antioquia. Luis Erazo Fernández Velasco, reconocido en la zona por su trabajo social, comunitario, ya que en el 2004 se graduó como bachiller académico en la institución educativa Marden Arnulfo Betancourt. Durante 2004 y 2005 fue autoridad Cambuex de su vereda. Iván de Jesús Lázaro Manso, integrante de Axucor y Marcha Patriótica. Leonedis Aleiser Sierra Ortiz, miembro de la Junta de Acción Comunal de San Agustín Bajo. Gabriel Adolfo Correa Chavestán, concejal por el Partido Verde, trabajó en la Colombia Humana. David Mejía Prieto, expresidente de la Junta de Acción Comunal de Provivienda en el asentamiento Virgen del Carmen. Bueno, seguimos acá, ya nos faltan pocos nombres para terminar. Santa Felicinda Santa María, presidenta JAC del barrio Virgen del Carmen. Luis Barrios Machado, presidente de la Socomunal Palmar de Varela. Margarita Estupiñán, presidenta de la JAC del barrio El Recreo, Vaquerío Llorente. Ana María Cortés Mena, coordinadora municipal de la Colombia Humana. Ancísar Cifuentes, líder social. Francisco Dovigamba, comunero del Cabildo Indígena Caña Bravita. Darío Dovigama, comunero del Cabildo Indígena Caña Bravita. Andrés, hemos terminado de leer casi 10, 15 páginas con nombres de 274 líderes asesinados cuyas vidas estamos conmemorando hoy acá en el Parque de los Deseos, con velas, con pancartas, mucha gente reunida que está protestando en este momento porque nos están matando a todos por pensar diferente. Sí, María, no matarás. Se lee en muchas de los letreros y avisos que traen las personas. Nos están matando, también es como un reclamo, pero también como un grito para decir, por favor, pare la violencia, respeto a las ideas, respeto a los argumentos. Matar, desterrar, secuestrar, violar y en todo caso aterrorizar a los civiles no ha sido un accidente del conflicto, ni un daño colateral imprevisto. Ha sido parte de las estrategias de los grupos en su competencia por controlar los territorios, las actividades económicas que allí se desarrollan o ganar una ventaja en la guerra. La violencia ha sido más brutal cuando el grupo armado llega al sitio que quiere dominar. Casi siempre su irrupción se da a sangre y fuego, y cuando logran un relativo control, la violencia se vuelve más selectiva, de baja intensidad. Aunque los colombianos hemos conocido los hechos más atroces de la guerra, el grueso de sus episodios, pequeños y aislados, han pasado inadvertido para la mayoría. Esto ocurrió en un principio porque las instituciones empezaron muy tarde la tarea de tomar nota sobre los múltiples horrores que estaban pasando en las zonas de conflicto, o bien por incapacidad o por falta de voluntad política. Por otro lado, los miembros de los medios de comunicación también han dejado de informar sobre la violencia cotidiana, porque les parece rutinaria y pequeña. Tampoco puede menospreciarse el silencio impuesto por los actores armados para impedir la denuncia o la interferencia violenta para evitar el funcionamiento del aparato judicial del Estado. Es así como esa violencia cotidiana ha sido vista por muchas personas como algo natural, como algo que no se puede cambiar. ¿Será eso cierto? Lo que sí es cierto es que no se puede presentar que ser líder social es como si se estuviera cometiendo un delito. Nuestra labor como líderes sociales, defensores de derechos humanos, líderes de víctimas, es un trabajo voluntario, humanitario por esencia, no es un delito. No tenemos la lápida pegada, tenemos la frente en alto y trabajamos en esta labor social de manera voluntaria, porque nos nace, porque está en la sangre, porque es un acto meramente humano y de solidaridad. ¿Hace cuánto sos líder social? 23 años nada más. Y para todos quienes nos están escuchando, radiolibre.co y en 107.5, tu nombre es y ¿a qué te dedicas? Mi nombre es Silvia Quintero y después del hecho victimizante, desaparición forzada y desplazamiento forzado, decidí liderar estos procesos en pro de los derechos de las víctimas. Silvia, ¿y a qué organización representas o perteneces? Hago parte de la corporación Proyecto DES, trabajamos para la población DES, desplazados, desarraigados, destechados, desmembrados, desconocidos, pero el énfasis es desplazamiento forzado, desaparición forzada. Soy hago parte de la Mesa Municipal de Participación y la Departamental sobre Desapariciones Forzadas. Y la reflexión tuya esta noche, que nos quieras compartir para todos los radioescuchas. Pues a mí me parece muy grandioso el tema de la solidaridad de todas las personas que se encuentran en esta velatón en defensa de los derechos de los líderes. Nosotros tenemos, o todos tenemos el derecho de defender los derechos humanos. María Isabel, ¿y por qué defender los derechos humanos? ¿Por qué razón? Estamos en el siglo XXI, ¿no? Se supone que ya estaba resuelto. Esa pregunta parece tan sencilla y es tan compleja. ¿Por qué nos matamos? ¿Por qué nos seguimos matando? ¿Por qué se siguen enriqueciendo con las armas? ¿Por qué nos ponen en estas situaciones a nosotros, la clase media, la clase baja, todas las clases? Queremos vivir en paz, queremos trabajar, queremos aprender, queremos educarnos, queremos pensar, queremos poder expresarnos, y parece que eso está prohibido todavía acá en Colombia. Entonces es un trabajo tremendo el que sigue para las generaciones que vienen, luchar por sus derechos, por los derechos de todos. Si no te duele el dolor ajeno, es porque eres parte del problema. Leo algún letrero que está ahí. Nos acompaña también César, es otro líder social de nuestra ciudad. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola muchachos, muy buenas noches para ustedes, para todas las personas que nos están escuchando, pues muy emocionado, muy conmovido de ver esta gran movilización ciudadana por la paz, por los derechos humanos y porque es este derramamiento de sangre que a todos nos duele. Más allá de las cifras, tenemos amigos, tenemos compañeros, alguien que quieras recordar acá especialmente hoy. Dentro de mi ejercicio como periodista acompañé durante muchos años a las Madres de la Candelaria. Creo que esa historia dolorosa del país y que ellas como símbolo de resistencia y de memoria, hoy deberíamos tenerlas muy presentes, que lo que ellas vivieron no tendría por qué estarse repitiendo, no tendría por qué volverlo a vivir este país, pero mi mensaje sería para ellas, que hoy el trabajo que ellas hicieron no debería estarse haciendo de nuevo. Desafortunadamente parece que no es así. César, háblanos un poco de esta manifestación. ¿Quiénes están hoy con nosotros? ¿Quiénes están con...? ¡Ay, vení, vení! Gabriel. Yo te conozco. ¿Cómo estás? Bien, buenas noches. ¿Cómo te ha ido? Bien. Dices tu nombre, por favor. Gabriel Jaime, alias Rollo. Alias Rollo. Rollo, yo te conozco a vos de la Universidad de Antioquia hace mucho tiempo. Hoy nos estás acompañando acá en esta marcha. Me gustaría saber, en este plantón, me gustaría saber qué significa para vos ver esta cantidad de gente reunida. Excelente, es de llorar. La verdad, yo salí a la Universidad de Antioquia con mis compañeros y decíamos, me imagino que seremos los 200 pelagatos de siempre apoyando a la compañera asesinada en Cáceres. ¡Ja! Esto es increíble, me parece, no, es que no, es de mucha emoción, y más citada en forma espontánea, pero es la rabia de la gente con el agravante de una compañera que la asesinan y por ahí derecho el Ministerio de Defensa sale a decir que es del Clan del Golfo. Entonces, excelente, excelente, emocionante, la palabra. Muchas gracias, Rocho. Hermoso, hermoso, hermoso, estaba todo hermoso. Gracias por la compañía, gracias. Porque los muertos que ha puesto este pueblo no están solos, estamos aquí e importan, a pesar de esta sociedad tan insensible, a pesar de esta sociedad tan dura, a pesar de esta sociedad que no se da cuenta de lo que está pasando a su alrededor, pero aquí estamos, poquitos, pero aquí estamos. Esto debería estar lleno, aquí debería estar todo Medellín, porque si somos humanos, nos duele la humanidad. Y es como dice, si no nos duele, venimos solamente a robar aire. Muchas gracias por tus palabras. ¿Cómo te llamas? Luceli Ramírez. Luceli, ¿por qué estás hoy acá? ¿Por qué? Porque me duele el alma. Me duelen los huesos. Me duele todo. Me duele mi hijo. Que le vamos a dejar una sociedad tan perversa, tan insensible. Y desafortunadamente somos los adultos los más insensibles. Esto está lleno de jóvenes. ¿Dónde están los adultos? ¿Dónde están los papás de nuestros hijos? ¿Dónde están? ¿Ah? ¿Qué les espera a estos jóvenes? Si nosotros como padres no estamos aquí acompañándolos a ellos, porque esto es de ellos. Nosotros estamos de salida y esto es de ellos. ¿Dónde están? Esto está lleno de jóvenes. ¿Dónde están los papás? ¿Qué es lo que más te ha impactado de esta jornada? ¿Qué más me ha impactado? La juventud. Que quiere el cambio, quiere la transformación, quiere una cosa diferente, que está cansado de ver sus muertos, sus compañeros muertos, que está cansado de vivir historias de nuestro pasado, porque eso es lo que nosotros contamos. Nosotros a nuestros hijos solamente contamos muertes, porque nosotros hemos vivido en la muerte. Desde mucho tiempo este país, este Medellín, este Antioquia está en la muerte, y todavía le estamos dando paso. Con estas elecciones le dimos paso a nuevas muertes, y le dimos el aval para que siguieran matando, desafortunadamente. Y fueron los adultos los que montaron estos presidentes, los jóvenes no los montaron. Les abrimos toda posibilidad, toda juventud, a la juventud le estamos cerrando todas las posibilidades, sabiendo que nosotros ya vamos de salida. Y nosotros somos los culpables de que esto esté así, los adultos. Muchas gracias por compartir tu pensamiento con Manzana Radio. Para todos los que nos están escuchando a través de internet en radiolibre.co, bueno, ella se acercó acá con una vela que se derrite, y es muy emocionante escucharla hablar de la manera que lo ha hecho. Muchas gracias por estar acá. A ustedes por acompañarnos. Y a ustedes por esas palabras. Nos acompaña también Daniel. David, David Racero, bueno, no sé, contanos cómo es tu experiencia y qué sientes y vives aquí en esta velatón hoy en Medellín. No, pues emocionadísimo en medio del dolor de esta semana, ¿no? En medio de la zozobra, en medio del llanto que hemos tenido que vivir esta semana, especialmente esta semana, por supuesto un acumulado de varios meses, La presencia de esta velatón acá en Medellín, la respuesta de la gente, la compañía, decir que no estamos solos, que no estamos solas, que los que están siendo amenazados, amedrentados, no están solos, no están solas, que realmente hay una solidaridad hermosa del pueblo antioqueño, de los colombianos, porque ellos están viviendo en 50 ciudades aproximadamente, por fuera del país. En Bogotá nos reportan que en la Plaza Bolívar también hay una afluencia grandísima, así que emocionado en medio de la tristeza, y eso genera esperanza, porque lo que estamos viviendo acá realmente, pues es un pueblo que resiste, pero que es un pueblo alegre, es un pueblo que en verdad tiene la presencia de la vida por encima realmente de las lágrimas, del dolor y la muerte. Así que muy emocionado, estoy muy emocionado. David, nos escuchan en toda Colombia a través de radiolibre.co y en toda el espectro sonoro de internet. Estamos siendo grabados para podcast y a través de 107.5 nos sintonizan en FM los habitantes a una cuadra a la redonda. ¿Cuál es tu mensaje para los líderes sociales hoy en Colombia? Que no están solos, no están solos ni solas. Yo vengo en una delegación por parte de la Colombia Humana. Yo soy David Racero, representante de la Cámara de Bogotá de Decentes. Quedamos elegidos en las pasadas elecciones. Venimos una delegación de la Colombia Humana acompañando justamente la necesidad de la visibilidad de lo que ocurre en los territorios. Mañana vamos a viajar para Cáceres, para Ituango, para Valdivia, Tarazá. Una delegación, aproximadamente 20 personas, en compañía de la concejal Luz María, concejal aquí de Medellín, porque lo que nos interesa es visibilizar la Colombia profunda, mostrar realmente que no están solos. Tenemos una delegación a nivel internacional, donde estamos dialogando pues con en Ginebra, Suiza, por ejemplo, está nuestra senadora Aida Bella, pues tratando de tener esos lazos para que nos permita desde la comunidad internacional presionar a este gobierno nacional, que se ha quedado mudo, que se está haciendo el sordo y el mudo ante esta situación, que sigue diciendo que estos son casos aislados, ¿cierto? Que sigue diciendo que esto es un tema de faldas. Entonces, pues estamos buscando el apoyo internacional, estamos buscando todas las maneras posibles, pero sobre todo nuestra presencia tiene ese objetivo. No va a ser la primera vez. Ángela María Robledo está viajando para Tumaco, Nariño, también hacer una presencia en esa zona de conflicto y también dura. Así que aquí nos toca es rodearnos, cuidarnos, protegernos, no ser ingenuos. Sabemos que el poder mafioso y el que tienen las armas están combinando las armas con el miedo que tienen, porque es un miedo que están evidenciando, que solamente lo están mostrando a través de la violencia y el asesinato. Y es miedo al cambio, es miedo a reconocer realmente que este país demostró este semestre que quiere algo más, ¿no? Que este país está ya en otra dinámica diferente. Así que los líderes y lideresas realmente no están solos, no están solas. Nos vamos a cuidar entre nosotros. Por supuesto, es un momento pues, de saber eso, de saber cuidarnos, ¿no? Y vamos a utilizar lo que sea posible en términos legales, hacia el Estado, insisto, hacia la comunidad internacional, para tratar de blindarnos. Muchas gracias, David, por compartir con nosotros estas palabras aquí en Manzana Radio. Hoy en la velatón acá en Medellín, en el Parque de los Deseos. No, muchas gracias a ustedes, Manzana Radio, y sobre todo ustedes son los que generan realmente la comunicación que necesitamos. Muchas gracias más bien a ustedes también por darme la oportunidad de hablar. Gracias. Bueno, por acá seguimos conversando con varias personas que han venido a la marcha, porque nos gusta escuchar distintas voces. Para eso tenemos este aparato que transmite alrededor de una manzana por FM, para poder tener distintos matices, distintas ideas, distintos pensamientos de las personas que vienen a la marcha, porque todas venimos motivadas, yo creo que por lo mismo, pero procedemos de distintos lugares, hacemos distintas cosas, somos estudiantes, profesionales, amas de casa, no solo somos lo que quieren hacernos creer, estamos en todas partes. Entonces, Lina, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, gracias. Lina, cuéntanos qué te trajo hoy a la marcha y además háblanos de las personas que te acompañan. Bueno, yo vengo hoy con mis hijos, con mi esposo. Lo que me trae a la marcha es aportar un granito de arena, tener solidaridad con las víctimas de las masacres, las matanzas que están ocurriendo, a las personas que se interesan por los que están más desfavorecidos en las zonas más olvidadas por el Estado y que hay mucha indiferencia con los que estamos en la ciudad y a veces vivimos nuestra cotidianidad y no fijamos nuestra mirada en los que en ese momento y que siempre, bueno, en Colombia han sufrido de la violencia y del olvido del Estado y pienso que aunque es simbólico, sí, es una manera de aportar y de enseñarle a mis hijos que no deben ser indiferentes ante la situación. Básicamente, pues, es eso lo que nos trae hoy. Lina, ¿qué has visto que te haya emocionado el día de hoy? Pues veo mucha gente, veo que mucha gente joven, bueno, hay gente muy adulta también, niños, entonces me ha parecido como, es como un sentimiento muy agradable que hay gente que sí está preocupada, que está comprometida, que siente solidaridad con la injusticia y eso es algo muy bueno porque muchos en las casas estarán en desacuerdo con la violencia, pero se hacen como los de la vista hacia otro lado y de pronto pues por ese lado no es que se vaya a conseguir mucho el cambio. Entonces acá yo veo que sí, que es un grupo grande y con mucha pertenencia. Lina, usted, perdóneme la pregunta, ¿usted cuántos años tiene? Y cuénteme si usted acostumbra a ir a movilizaciones sociales. Yo tengo 36 años. Estuve trabajando como docente y tuve que ir muchas marchas de docentes porque pues ya sabemos que el sistema educativo aquí es bastante, digamos, precario. También soy egresada de universidad pública, donde se ve y se vio cuando viví la época universidad cómo se va reduciendo costos, cómo la corrupción también del rector de turno ayuda a que todo se vaya como en vez de ir mejorando, es como una desmejora. Entonces, pues he participado como estudiante y como empleada pública, cuando fui empleada, porque ahorita estoy retirada, pues no estoy ejerciendo, no estoy vinculada. ¿Listo? Bueno, en una palabra, si nos puede decir una palabra para esta noche. Solidaridad, es como lo que yo, digamos, caracterizo esta reunión, es solidaridad. Es eso. Lina, muchísimas gracias por sus palabras, muchas gracias por venir con sus dos hijos. ¿Cuántos años tienen? 9 y 13. Bueno, esta es la generación que viene, a ellos es a los que les tenemos que dejar un país en paz. Esperamos todos que podamos hacerlo. Muchas gracias, Lina, por estar acá en Manzana Radio. Y ya sabe que nos puede escuchar a través de radiolibre.co. Bueno, ¿qué ha pasado por este lado, Andrés? Cada vez llegan más y más personas, se unen a la conmemoración hoy en el Parque de los Deseos. Es realmente multitudinaria, hay cánticos, hay arengas, hay letreros, hay grupos de música, grupos de teatro, performance. Por aquí se nos acerca un personaje un poco anónimo, pero trae una silueta de medio cuerpo con el nombre de Liliana Patricia Castaño. Buenas noches, bienvenido a Manzana Radio. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, y usted, cuéntanos tu nombre y qué historia nos quieres aportar hoy en esta movilización. Mi nombre es Valentín, soy estudiante de la Universidad Nacional de Colombia, también históricamente perseguida, sus líderes estudiantiles asesinados, desaparecidos. Hoy estamos nuevamente repitiendo la historia de nuestro país. Una nueva ola de violencia se toma los pueblos, se toma la Colombia profunda, pero también se toma las calles, se toma las ciudades. El día de ayer, un líder estudiantil de la Universidad de Caldas salió huyendo por amenazas que recibe de grupos neoparamilitares, así autodenominados en un correo electrónico. Le tocó irse de la ciudad de Manizales. Tememos por nuestras vidas como líderes estudiantiles, pero tememos aún más por las vidas de los que están en la Colombia profunda, de Liliana, de muchos otros líderes y lideresas como Ana María, como otras tantas que no solamente son cifras, son personas, son vidas humanas, son cosmogonías de defensa, de territorios de lucha, de vidas de experiencia por sus comunidades. Cuando asesinan a un líder o a una lideresa social, no solo la matan a ella o a él como individuo, matan la ilusión de una comunidad de mejorar sus condiciones de vida, de mejorar la situación en comunidad, en colectivo, de buscar la paz colectiva que tanto han pedido, que es la misma Colombia, la que ha votado mayoritariamente sí en el plebiscito, es la misma Colombia que votó por la segunda vuelta mayoritariamente por Gustavo Petro, por la era de paz. Es esa Colombia profunda la que queremos llamar hoy al gobierno nacional a que proteja, a que por favor no descuide. Entendemos que ya el gobierno electo prácticamente tiene los factores reales de poder que lo tienen ya mandando. Su coalición en el Congreso ya está tumbando la JEP, ya está torpedeando el enfoque de género. La paz sin las lesbianas, sin los gays, sin los travestis, sin las trans, la paz no va. La paz sin enfoque de género no puede ir. Nos lo ponemos rotundamente. Hoy es un llamado a las instituciones, a la comunidad internacional, a toda la sociedad colombiana, que no podemos quedarnos callados una vez más. No podemos volver a naturalizar la muerte. Ya pasamos por un proceso de paz que esperamos, no se nos olvide, aún está construyéndose. Es ahora más que nunca que necesita de nosotros, la sociedad colombiana, la protección de estos líderes y lideresas y de sus comunidades. ¿Cómo construir la paz precisamente en estos momentos que se leen todos los letreros, nos están matando? La paz en estos momentos se construye entendiendo desde las ciudades que no estamos seguros, que las recolocaciones, las reposiciones que se están dando en todo el territorio nacional obedecen a nuevas, obedecen a que los actores ya se han adueñado de los territorios antes ocupados por las FARC. Hoy disidencias, llámense grupos neoparamilitares, creemos firmemente, y lo dicen los informes, lo dicen los expertos que están allá en territorio investigando con muchas dificultades, que se está reorganizando a nivel nacional el paramilitarismo en Colombia. Esto no lo podemos permitir, esto se tiene que denunciar constantemente, con velatones, con simbolismos, con resistencia. Las redes sociales ya supimos que nos sirven también para ganarle terreno a la indiferencia y a ser empáticos en esta sociedad. Tenemos que aprender a vivir en los zapatos del otro y de la otra, de los que han vivido esa Colombia profunda tantos años que aún hoy siguen sufriendo. Por eso los que estamos en las ciudades nos corresponde saber que no estamos seguros. La Comuna 3 en estos momentos está viviendo balaceras por las noches. En los municipios también del norte del Valle de Urrá, la violencia está otra vez volviendo a furores antes, se está desatando nuevamente. ¿Cómo parar esto? No tenemos sino la fuerza de los argumentos, la fuerza de la unión. Si no estamos juntos, como lo estamos haciendo hoy, no vamos a poder parar la guerra. La guerra se para todos, nos van a tener que matar a todos, y eso no lo pueden hacer porque no son tantos, son muy poquitos que están armados. Si todos nosotros nos paramos en la raya como sociedad colombiana, vamos a detener esta matanza y este derramamiento de sangre. Nuevamente, que se está repitiendo en la historia, recordemos, esto ya ha pasado, ya han habido exterminios políticos, Unión Patriótica, A Luchar, Frente Popular, etcétera, etcétera. La guerra en Colombia no ha parado, la guerra no ha cesado, los paras nunca se fueron, siempre han estado. Ahorita el peligro es que se están reorganizando de manera mucho más peligrosa. Muchas gracias por acompañarnos aquí y por esas palabras en Manzana Radio. Les recuerdo a todos nuestros radioescuchas, estamos en radiolibre.co y 107.5 a una cuadra a la redonda. Esto es Manzana Libre, Radio Libre, Manzana Radio. Muchísimas gracias. Esperemos consolidar más, aún más la articulación, no solo de las redes sociales, sino también con los otros medios, las radios comunitarias, los medios, digamos, alternativos realmente, para construir ese relato, el relato de la Colombia profunda, que no son los discursos que da el ministro de Defensa, no son líos de falda, no son miembros del Clan del Golfo. Señor ministro, lo invito a que por favor se meta al territorio, que de verdad haga su trabajo, que deje de mentirle al país, que deje de estigmatizar a las víctimas que está cobrando nuevamente el realzamiento en armas de un bloque nacional de paramilitarismo. Muchas gracias, porque somos frecuencia, somos ondas sonoras que navegan el universo, porque somos sonidos, porque somos naturaleza, porque somos amor. Por eso estamos aquí en Manzana Radio acompañando esta velatón hoy en Medellín, en el Parque de los Deseos, con María Isabel Naranjo como nuestra conductora. Acá todos somos conductores. Esta radio es de todos y esta radio la hacemos para precisamente visibilizar y escuchar las voces que se unen en una manifestación como la que estamos viendo hoy, y precisamente queremos conocer la opinión y la motivación que tienen las personas para asistir esta noche a esta velatón. Se encuentra con nosotros Adrián. Adrián, usted me está hablando al oído de cosas muy interesantes. Cuénteme usted, ¿por qué cree que nos están matando a los líderes sociales? Yo creo que están matando a los líderes sociales, pues porque Colombia es un país muy rico, con una riqueza inmensa a nivel de tierras, de minería, de oro, de petróleo, de tierras y aguas para proyectos de transgénicos y monocultivos. Hay un interés muy grande del capitalismo y de los grupos armados y de todo un Estado, porque esta es una confabulación de todo un Estado político con los grupos criminales y paramilitares para sencillamente quedarse con nuestro territorio. La guerra que nos están declarando, que siempre se la ha declarado históricamente al campesinado, es por quitarle la tierra. En este momento se evidencia una fase nueva, mucho más agresiva, del capitalismo que nos gobierna, que no es una democracia, es una democradura, o sea, es una democracia disfrazada, porque en realidad es una dictadura de un imperio transnacional en alianza con el presidente elegido Duque y con Álvaro Uribe y con toda la oligarquía que se ha unido, César Gaviria y todos estos criminales políticos que se han unido en una sola gavilla para quedarse ellos manejando y explotando todos los recursos que le pertenecen a la nación. Y por supuesto el respaldo para ellos poder hacer eso es la promoción del paramilitarismo, el arreciar a la guerra, el no permitir que los acuerdos de paz en Colombia sean realizados de la manera como se firmaron. Entonces hay un gran interés nacional que es por la riqueza, y por eso quieren imponer una vez más y de esta manera tan descarada la guerra en los territorios, y están comenzando por asesinar lo más preciado que tiene Colombia, que son los líderes, que son los que hacen la paz y el progreso del país desde los territorios, desde los municipios, con las uñas. Entonces de verdad que estamos indignados y es muy injusto, y estamos respondiendo con esta velatón y vamos a responder con 1000 velatones más, lo que sea necesario, porque estamos indignados, no estamos dispuestos a permitir que Colombia siga siendo un territorio de guerra de unos cuantos poderosos aliados con la oligarquía para exterminar pues a lo mejor de nuestra sociedad. Entonces en esta noche por lo menos es motivo de alegría, no podemos parar, de que la convocatoria fue muy buena, pero tiene que seguir creciendo a nivel nacional y mundial para poder ojalá empezar a neutralizar esta cosa tan terrible que estamos viviendo, que nunca nos imaginábamos que iba a ser de esa magnitud. Ahora el desafío es salir a la calle, movilizarnos. ¿Lo que nos queda es la calle entonces? En parte sí, la reorganización política, de todas las fuerzas alternativas y de la vida en Colombia, debemos encontrar maneras de unidad y sobre todo una agenda muy concreta por la paz, en unión de todos aquellos y aquellas que queremos y estamos dispuestos a jugarnos la vida por la paz del país, de encontrarnos con programas concretos desde la vereda, desde el municipio, desde el departamento y desde el país, para poder construir un plan de vida, como lo llaman nuestros indígenas en el Cauca, el plan de vida de cada comunidad, de cada municipio, de cada región, y por supuesto mantener en la calle, mantenernos en la calle, que es una de las maneras de visibilizar el inconformismo y de crear opinión pública nacional y mundial, y para que este nuevo gobierno que ha sido elegido se dé cuenta pues que aquí no estamos dispuestos a dejarnos seguir comprando con esas palabritas sutiles, porque este presidente, por ejemplo, en su agenda nunca ha tenido ni nunca tuvo el desarrollo de la paz como un objetivo concreto, al contrario, un saboteo y una obstaculización de todo lo que tiene que ver con la paz. Y sí salió a hablar esta semana o ayer de que rechazaba lo que estaba pasando con los líderes sociales, de que no se debía, que no iba a permitir más asesinatos y que se debía castigar, identificar y castigar a los culpables. Pero eso es pura bla, bla, bla. Lo único que tenemos que decir es oposición y seguir en la calle para parar este gobierno paraco que va a seguir y que ya se ven muy mal síntomas de cómo va a ser este gobierno. Adrián, muchas gracias por compartir con Manzana Radio su opinión y las razones que lo trajeron a esta movilización. Muchas gracias, compañeros, a ustedes por esa excelente labor. Me acerqué por ver la creatividad del carrito y todo. Y vea, en esto terminamos siendo amigos, conectando nuestros corazones. Les agradezco mucho. Es para mí motivo de orgullo de saber que hay gente como ustedes en un papel tan grande y tan importante como los medios de comunicación y con esa creatividad de ustedes que están demostrando. Muchas bendiciones y un abrazo de todo corazón para ustedes que continúen ayudándonos en esa tarea. Muchas bendiciones. Adrián, muchas gracias. Muchas gracias. Adrián, gracias a usted, porque somos onda sonora, somos frecuencia, somos amor y nos encontramos aquí en el territorio, habitando el territorio, luchando por el territorio como se debe luchar, con amor, con corazón, con la palabra, con el simplemente permanecer. Así que gracias a usted por acompañarnos, por traer también toda esta esperanza a todos estos corazones que hoy están afligidos, pero también están llenos de esperanza y llenos de ilusión por una nueva Colombia, por algo mejor. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias, un abrazo, querido. Muchas gracias. Esta es Manzana Radio, una radio alternativa, comunitaria, es Radio Libre, nos sintonizan a través de radiolibre.co y en 107.5 FM en una cuadra a la redonda. Sí, estamos transmitiendo a través de onda modulada. También nos encontramos enlazados con... Perdón, estamos enlazados en este momento en Cali con se me olvidan las emisoras hermanas, pero aquí nuestro ingeniero nos va a colaborar. Seguramente debe ser los parceros de Cali, los parceros de... Debe estar por allá el Sudaca, quizás debe estar... De todas maneras... Como a ver que vale la pena porque estamos en este momento enlazados también con Cali. Con radios experimentales de Cali y con ellos estamos conectados también, ellos están en la plaza, están afuera en la calle en Cali y nos están escuchando también en este momento. Ellos son Radio Relajo, Radio Carajo, Nois Radio, Radio Laboratorio. Todos ellos en este momento están en distintos lugares escuchando también esta transmisión. Y esperamos que las personas que se conecten también puedan escuchar la transmisión que están haciendo ellos desde Cali. Escuchemos un poco el sonido ambiente y lo que en este momento la plaza nos habla. Thank you. que atravesar. ¿Cuántos ríos? Corre Toñito por la orilla del atrato, aquel día tranquilo, hombres de botas la infancia. Sola. Ay, no me den, no me den. A la Rodríguez, no me den. No me dejen sola y no me dejen, no me dejen. No me dejen sola y no me dejen, no me dejen. Seguimos en Manzana Radio, aquí acompañando la velatón esta noche. En memoria de nuestros 274 líderes sociales asesinados en lo que va corrido del año, nos encontramos con una persona muy especial que acompaña todos estos procesos sociales y que a quien he visto yo desde que era pequeño y me juntaba a las movilizaciones, y verlo a él, al poeta, John Sosa, acompañándonos. Él nos quiere compartir su historia. Nos quiere compartir sus palabras. Sin cadenas, de Michel Legris. Como las raíces del árbol o como los filamentos de la araña, unirse para que madure un canto de pájaro en la cueva donde yacemos presos. A lo vivo, a voz en cuello, a toda rienda, a tope, a pleno vuelo, a tutiplén, a pierna suelta, a pierna herida, a lágrima viva, a toda vela, a voz en cuello, a toda rienda, a tope, a pleno vuelo. Gracias, John. Gracias, muchas gracias, John. Acompáñanos otro rato acá en Manzana. Te contamos que Manzana Radio es una radio colaborativa, una radio comunitaria, una radio itinerante, una radio caminante, porque somos ondas sonoras, somos frecuencia, y queremos salir a la calle a hacer esta catarsis, a contarnos y a que nos cuenten historias. John, ¿hace cuánto sos un líder social y un gestor cultural? Mientras tanto, John busca en medio de todos sus libros y sus papeles algunas hojas un poco amarillentas. Parece que nos quiere compartir sus palabras en tono de poesía. Yo quiero saber quién lo está acompañando, sosteniéndole la luz para que pueda leer. Yo soy la veladora. La veladora, me gusta ese nombre para ella, la veladora. Cuando piso la charca, un país en guerra es mi memoria. Voy al contrabajo sombreando árboles con mi lengua. Interrogo a Santa Bárbara sobre la niña que abalearon. ¿Recuerdas la convulsión de los obreros del cemento? Olvido. Iras del levantamiento nocturno cuando el dictador salta del retrete queriendo tender trampas a la historia. Color sangrante sobre el caballete anuncia el grito. De nuevo la chispa salta, alerta el poeta, mientras que de sus manos atrinchera arroz y cereales bajo tierra. Hay algo jaspeado en el papel. A mano alzada, la reja se adentra. Los puños permanecen apretados. Muchas gracias por esa pasión, además, que le pone a esas palabras. Igual de emocionante que ver a toda esta gente reunida, John. Sí, claro, es una especie de demencia que existe, ¿no es cierto? Hay una fuerza contenida a pesar de los desniveles en que nos han colocado. Hay una fuerza contenida, ¿no es cierto?, en el pueblo y en la gente que tiene que reinventarse su historia y volver nuevamente a empezar. El objetivo no es que la vela se apague, sino hay que volver a encender el fuego. Hay que mantener el fuego encendido para poder caminar por este camino tortuoso de esta parte de la historia, de la infamia que nos ha tocado vivir a todos y a todas en este país. Muchas gracias, John. gracias por compartirnos tus poemas y tu pensamiento. Mira, tienes público además acá que nos está acompañando en este momento y que podremos también escucharlo luego de que esto pase a través de radiolibre.co y a través de Manzana Radio también, ahí para que busquen de nuevo estas palabras que nos llenan de pasión y que nos llenan también de esperanza. Es como, si todos sentimos así, creo que podemos hacer algo, Andrés. Esas palabras nos llenan de profunda emoción, de mucha esperanza, de mucho amor. Gracias por esas palabras al poeta John. Estamos en radiolibre.co, 107.5, una cuadra a la redonda. Nos pueden estar sintonizando ahí, sí, en sus radios, en sus teléfonos celulares. Ubíquenos en 107.5 en FM. Somos Manzana Radio, una radio caminante, una radio itinerante, una radio que busca hablar a sus oyentes mirándolos a sus ojos. Eso somos, una radio comunitaria. Entonces estamos acompañando a todos los que nos escuchan a través de internet, a través de la frecuencia 107.5. Nos encontramos en el Parque de los Deseos acompañando la Velatón. Y por aquí tenemos nuevas voces, más voces que nos quieren acompañar. Cuéntanos tu historia. Porque te estoy transmitiendo por Facebook. Entonces yo quería saber. No, pues estamos acá de la Colombia Humana. Vinimos a una comisión para visitar los municipios que han sido afectados por Hidroituango y también vamos a ir a Cáceres a hablar con los miembros de la Colombia Humana, a darles nuestro respaldo pues, por el asesinato de Ana María Cortés. Y nos unimos hoy a esta velatón aquí en Medellín que nos parece muy conmovedora. Entonces a mí me gustaría preguntarte, tú que eres de aquí y para la gente que nos está viendo por el Facebook, ¿cómo ves tú esta manifestación? ¿Qué significa esto aquí hoy en Medellín específicamente? Es el resumen de la solidaridad, de lo que es parte del pueblo antioqueño también y de los habitantes de Medellín. Se vive eso, la solidaridad, y que no estamos solos y no están solos los líderes sociales en Colombia. Eso es, ese es el resumen. Los ciudadanos que de alguna manera son conscientes de lo que nos está pasando, de lo que estamos viviendo, sale hoy a la calle, viene hoy a la plaza a habitarla, a cantarla como la cantaba el poeta, ¿sí? Y a darnos esperanza. Y a través de esta plataforma, pues también contarnos un poco y contarlos a ustedes. Cuéntales un poco esta emisora, ¿qué es? ¿Cómo se llama esta emisora? Bueno, yo soy un invitado por hoy, apenas me han hecho la invitación, espero poder seguir caminando muchos kilómetros y muchos recorridos con Manzana Radio. Manzana Radio es una radio colaborativa, itinerante, pero quiero que los más antiguos del proyecto lo hagan, ¿no? Entonces, María Isabel, ¿nos puede contar un poco? De hecho, este es un dispositivo que está emitiendo ondas sonoras a través de FM a una manzana a la redonda, a través de la frecuencia 107.5 y en internet a través de radiolibre.co. Bueno, terminamos entrevistados los que entrevistamos. Bueno, pues, Manzana Radio es un proyecto de radio experimental, colaborativa, que nació gracias al apoyo pues del Parque Explora. Esto lo hicimos en un laboratorio ciudadano, lo que demuestra que si le damos herramientas a los ciudadanos para que se junten y para que hagan cosas juntos, pues esto es lo que sucede. La gente quiere encontrarse, quiere tener lugares de encuentro para aprender a hacer cosas juntos, para tener más confianza en lo que sabemos, También se demuestra que no solamente en la universidad se produce conocimiento, afuera también hay un enorme conocimiento de muchas personas que ni siquiera tienen un título universitario y que pueden aportar muchísimas cosas. Entonces esto es como un cadáver exquisito de inteligencia colectiva. Y es una radio que se oye a una manzana a distancia. Sí, el nombre de Manzana Radio quiere decir que estamos en el radio de una manzana. Nos encanta entender el espectro radioeléctrico, entonces hicimos un estudio para saber dónde podíamos ubicarnos sin estar encima de otra emisora, pero entenderlo, ¿no? Porque también esto es nuestro territorio, no lo vemos, pero es nuestro y es muy importante también tener ese conocimiento. Entonces por eso Manzana Radio, pero también pueden escucharnos a través de radiolibre.co, que es una plataforma también que tenemos, pues varias personas podemos hacer uso de ellas acá en Colombia. Es un proyecto de radio libre y experimental, hay muchos parches en Cali, en Bogotá, que también pueden usar la plataforma, y la idea es pues que sea una plataforma de todos para precisamente poder tener estos espacios donde los medios no hablan por nosotros, porque nosotros podemos hacer los medios. Ah, eso es clave, súper clave, ¿no? Que sí, total. Eso es una revolución ciudadana. Sí. Bueno, pues gracias, acá la gente está súper interesada. Nos dicen que Antioquia no puede seguir siendo estigmatizada. Somos miles los que no comulgamos con los politiqueros mafiosos y siempre defenderemos la democracia, la paz y sobre todo la vida, unidos por una Colombia humana. Nos dicen aquí en el Facebook. Entonces, un aplauso y un abrazo acá. Muchos likes a Manzana Radio. Y muy rico haberlos conocido aquí. Y bueno, y haber estado aquí entrevistándonos mutuamente. Es una experiencia, creo que única, lo que estamos haciendo. Nos estamos entrevistando y cada uno de nosotros está saliendo por su propio medio. Sí, exacto. Sin mucha técnica, la luz no es muy buena, pero bueno, esos son los experimentos. Y aquí quedará grabado en el Facebook para que también ustedes lo puedan ver. Que más gente salga con sus medios a saber qué es lo que estamos pensando los que no estamos en los grandes medios. Ay, muchas gracias. Buenísimo, a ti, gracias. Claro que sí, claro que sí. Bueno, interesante experimento. Llevamos, en este momento vamos a cumplir 2 horas de transmisión. Esto también es como decir que la manzana va agotando su batería. Funcionamos con una batería y completamente sin electricidad en este momento. Y no nos queremos perder lo que está sucediendo más adentro de la marcha. Queremos de pronto dejar también para grabado para la posteridad pues lo que está ocurriendo más adentro. Entonces, vamos a parar un poco de hablar y vamos a escuchar más el sonido ambiente y lo que está ocurriendo en este momento, ya siendo las 8 de la noche, en la plaza, en el Parque de los Deseos, acá en Medellín. Sí, escuchemos ese sonido ambiente y también todas esas otras voces que se quieran sumar. El micrófono también estará abierto para captarlos. tengo más miedo a fracasar, ya.